Selfing, listo. Arrancamos hoy con la segunda clase de nuestra escuela modular llamada la Doctrina del Reino. La semana pasada vimos de la ley a Jesús, a Cristo. Hicimos una cronología desde Moisés, todo lo que sucedió. La semana pasada pudimos tener algunos temitas muy claros, por ejemplo, el tema de los samaritanos. La semana pasada lo entendimos perfectamente. El tema del Sanedrín, el tema de las sinagogas, el tema de los movimientos religiosos que surgieron. O sea, como que nos quedó muy claro todo el panorama religioso que había en los días de Jesús. Hoy, la clase de hoy apunta al inicio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús arranca su ministerio, ¿con qué se encontró? ¿Cómo, por qué él tuvo que chocar tanto contra la cultura de aquella época y contra los religiosos de aquella época? Entonces, vamos a tomarnos hoy dos textos para empezar. El primer texto está en Mateo capítulo 7 y el segundo texto está en Juan capítulo también 7. Mateo 7 y Juan 7. Mateo 7, 28 y 29 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, cuando la gente ve a Jesús, la gente dice: ¡wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Cómo enseña este hombre! Pero miren que ahí Mateo usa la frase: y se admiraban de su doctrina. Y ellos comparaban la doctrina de Jesús con la doctrina que escuchaban de los escribas. Y decían: oiga, esto es como diferente. Ahora, miren lo que dice Mateo, Juan 7, versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Interesante, ¿cierto? ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús dijo: relájense, yo no fui al seminario de la tierra, el mío viene del cielo. Lo que yo tengo viene del Padre. ¡Qué extraordinario! Bueno, por favor, tomémonos el material. Tomemos el material. Y vamos a empezar a hacer una lecturita. Y en la lecturita vamos a ir haciendo paraditas. ¿Listo? Dice así: sería muy fácil y precipitado afirmar que Jesús, por el hecho de haber nacido en la cultura judía y en medio de la ley, haya venido a enseñar la ley. Escúchelo. Vale la pena poder entender esto, porque muchas personas creen que Jesús vino con la única misión de hacer cumplir la ley. Porque Jesús por allá una frase dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces, entender esto: Jesús, cuando llegó a la tierra, la visión de él no era perpetuar la ley. Ahora, tampoco fue abolirla, miren lo que dice. Tampoco podemos decir que vino a anularla, porque no fue así. Entiéndanme en esto, la ley de Moisés todavía está vigente. Todavía está vigente. ¿Para quién? Para el pueblo judío. O sea, él no vino a anular, él simplemente vino a cumplirla y a mostrar cómo vivirla, pero la ley todavía está vigente para el pueblo judío. Sigamos leyendo. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que él vino a reinterpretar la ley a la manera en que el Padre la había enviado, y no tal y como los religiosos de la época la habían entendido y enseñado. No es de extrañar que la doctrina de Jesús golpeara tan fuerte al pensamiento teológico de la época, pues aunque se basaban en los mismos documentos, su interpretación era muy diferente a la de ellos. Es interesante que usted teniendo un mismo texto, usted puede hacer lecturas diferentes e interpretaciones diferentes. Entonces, y sobre todo cuando usted quiere encontrar dentro del texto algo que justifique su conducta. Les doy un ejemplo. Si usted quiere justificar el adulterio, usted dice, pastor, pero mire que Salomón tuvo 1,000. Yo no estoy con 1,000, pero pues con 2, pastor. Además, mire el rey David, tan ungido que era, y ahí la tuvo, pastor. Mire al hermano Abraham, Jacob, pastor. Entonces, si usted quiere justificar pecado, usted en la Biblia encuentra cómo justificar pecado. Porque en la Biblia aparece todo tipo de conductas malsanas. Ahora, la Biblia no anuló la conducta del hombre, la mala conducta. La Biblia la dejó ahí, ¿para qué? Para que nosotros aprendiéramos de los errores de otros. Para que entendiéramos el por qué suceden las cosas. Entonces la ley fue dada, pero cada uno hacía su lectura, y los fariseos hacían su lectura, los saduceos hacían su lectura. Y cuando Jesús dice, no, muchachos, ustedes están leyendo mal el texto. Y Jesús viene a replantear el concepto de la cultura. Sigamos ahí, de la lectura, perdón. Dice, la doctrina de Jesús, esta parte es importante que me la entiendan. Si bien fue poderosa, también estuvo limitada. Uno dirá, pero ¿cómo así? Pero estuvo limitada. Y quiero que me entienda el concepto. Limitada porque él no podía enseñar cosas que solo se establecerían hasta después de su muerte. Porque no era el momento de impartir muchas cosas, o porque los discípulos y el pueblo no estaban preparados para recibirlas. Hubo cosas que solo se entendieron algún tiempo después de su muerte. Por favor, usted está en Juan, mire Juan capítulo 16, el versículo 12. Juan 16, 12. Dice, ahí Jesús está despidiendo de los apóstoles, y mire lo que les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Jesús dijo, muchachos, no me pongan a hablar. Porque hay cosas que si yo hablo ahorita, ustedes van a quedar gringos. ¿Y usted recuerda? Que Jesús le dijo a los apóstoles, porque cuando Jesús hablaba mucho, había una figura literaria que Jesús usaba mucho, se llamaban las parábolas. Y los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿por qué tú hablas en parábolas? Y Jesús decía, yo hablo en parábolas para que ellos entiendan, pero a ustedes les hablo de una manera más profunda, porque ellos no van a entender cómo les hablo a ustedes. Pero aquí, a los 12, a los que han caminado con Él 3 años y medio, les dice, hay cosas que ustedes todavía no están preparados para oír. Y no se las puedo enseñar por ahora. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os va a revelar muchas cosas. Entonces Jesús, estando en la tierra, estuvo limitado. Y ya, miremos por qué. Él solo pudo enseñar algo de su doctrina. Miren esto. Como Dios encarnado en un cuerpo humano y no como Dios glorificado. Esta parte es importante que la tenga clara. Él enseñó la manera de vivir la vida, respetando los principios y la obediencia a Dios Padre, pero no cómo vivir en el Espíritu Santo, porque aún el Espíritu no había descendido en la iglesia. No pudo hablar de la nueva naturaleza que produce el nuevo nacimiento, porque todavía no había redención de pecados. ¿Por qué no había redención de pecados todavía? Porque no había muerte en la cruz. O sea, porque hasta los días de Jesús el pecado se perdonaba con expiación de un animal. Entonces, el concepto de la redención y de la regeneración no la podía hablar Jesús. ni de la herencia de como hijos, de que como hijos heredamos en él, porque aún no se había dado la adopción. Jesús no había sido ni crucificado, ni resucitado, ni glorificado. Por eso Jesús, aunque enseñó cosas poderosas, no pudo enseñar lo que ya hizo en Hechos 1:3 y habiendo ya resucitado. En Hechos 1:3 dice que durante 40 días Él les enseñó acerca del reino. O sea, yo me imagino que eso fue una locura. ¿Por qué? Porque Él ya había, se había levantado la muerte. Dos, ya había ido a las profundidades. La iglesia. O sea, la ley. Ahora póngale cuidado. Aquí hay un entendimiento revelacional que tiene que haber en su corazón. Los evangelios hablan de Jesús como hombre. De Hechos en adelante se habla de Cristo. Escuche esto. Esta frase, le voy a dar una frase que la quiero que la encarne. Escuchen. Jesús. Es el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso fue Jesús en el Evangelio. Fue Dios con nosotros. Pero Cristo es la palabra Espíritu, y Él coloca, es la esencia del Espíritu Santo en mí, es la palabra Zoe, que significa Dios en nosotros. O sea, Jesús es Dios con nosotros. Cristo es Dios en nosotros. En los días de Jesús, usted cuando lee los evangelios de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted ve a un hombre, a Dios encarnado en un cuerpo de hombre. Entiéndame lo que le voy a decir. Él, cuando estuvo como hombre, Él estuvo limitado en un cuerpo. Jesús no podía estar en dos lugares a la misma vez. No era omnipresente. No era omnipresente. Aunque era omnipotente, podía hacer todo, pero Él no hizo todo lo que podía hacer. Porque estaba en un cuerpo limitado. Porque Jesús estaba redimiendo a una raza, y la raza estaba representada por el cuerpo en donde Él estaba metido. Y la única manera de redimir esa generación era muriendo en una cruz para perdón de pecados. Pero cuando Cristo sale del cuerpo, oiga, necesita un cuerpo más grande que lo condense. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Él encuentra un cuerpo mucho más grande en que manifestarse. Ya no es el cuerpo de una persona, ahora es el cuerpo de una visión, la iglesia. Cristo está en nosotros. Entonces, Jesús estando limitado, Él no podía enseñar muchas cosas. Porque Él sabía que no le iban a entender, pero Él simplemente, yo me lo imagino, ¿sabe yo qué me lo imagino? Yo me imagino como al doctor más grande de la Harvard, el egresado con más títulos, sentado en un aula con niños de 2 años, en el suelo arrodillado, enseñándoles lo que son las bolitas, lo que es el triangulito, y usted dirá, pero ese doctor que haciendo eso, bueno, eso en una expresión mucho más pequeñita, pero lo que Jesús hizo fue extraordinario. O sea, el creador del universo se condensó en un cuerpo y Él no podía botar todo. Pero siga leyendo. Vamos en Hechos 3, 1 al 3. Solo, mire esto, solo hasta que aparece el apóstol Pablo, la iglesia recibe la revelación de la obra completa de Cristo, dada por Jesucristo mismo en Gálatas 1:12. Mire ese texto de Gálatas. El hombre que recibió la revelación completa de la obra de Cristo fue Pablo. O sea, lo que Cristo no pudo decir, se lo contó a 2 personas. A Pablo y a Juan. Las grandes revelaciones que vinieron después se las dio a Pablo y a Juan. Miren lo que dice Hechos 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Pablo tuvo una experiencia con Dios y Pablo dice, en esa experiencia yo subí al cielo y vi cosas inefables, cosas que no me son permitidas contar. Oiga, qué impresionante. O sea, cuando Pablo bajó de esa revelación, Pablo dijo, la tengo clara. Entendí para qué vino Cristo. Entendí lo que hizo Cristo. Y entendí lo que somos en Cristo. Pablo lo entendió. Entendió lo que hizo Cristo. Para qué vino Cristo. Y entendió lo que somos en Cristo. Y cuando el hombre dijo, yo necesito empezar a plasmar esto, y empieza a escribir y a escribir, claro, pero derribar esas estructuras no es fácil. Sigamos leyendo. Pero aún, y así, la doctrina de Jesús fue un choque teológico muy fuerte para los de su época. Aunque les habló cosas sencillas. Jesús nunca habló nada raro, pero lo que habló sacudió. Por ejemplo, mira lo que pasó. Los de la sinagoga quisieron matarle. Ahí hay un texto que dice que cuando escucharon esas enseñanzas, dijeron, a este hombre hay que apedrearlo, y lo llevaron a una montaña alta y la querían botar de cabeza. Los fariseos querían prenderle por sus enseñanzas, ahí está el texto. Los sacerdotes lo juzgaron por lo que enseñó. Dice la palabra de Dios que uno de los sumos sacerdotes rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué herejías está diciendo? Y le daban bofetadas. ¡Cállate, blasfemo! Porque cuando Jesús hablaba, Jesús sacudía. Algunos de sus discípulos lo abandonaron por sus enseñanzas. Y quiero que mire este texto, porque este texto es demasiado violento. Capítulo 6 de Juan. Jesús da una enseñanza. Y la enseñanza es muy brava. El capítulo 6 de Juan, en el versículo 60, mire lo que dice. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, Jesús habló algo tan bravo para entender. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que me come a mí tendrá vida. La gente decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces la gente decía, tenemos que volvernos caníbales. Entonces la gente no entendía. Ahora, entienda que aunque Jesús, yo me imagino que a Jesús le picaba la lengua. Él quería decir cosas y se le soltaban cosas. Y la gente quedaba como en la nebulosa, decía, ¿este hombre qué dijo? Entonces cuando la gente escuchaba esta frase, dura es esta palabra. Pero mire el versículo 66. Después, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por causa de qué? Su doctrina. Ah, y entonces, versículo 67. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? Váyanse. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Impresionante, ¿no? O sea, Jesús llegó a sacudir estructuras. Y Jesús no venía con pañitos. Y menos contra los fariseos. Y menos contra la religión. Jesús era muy compasivo con la gente, muy misericordioso. Y Jesús aterrizaba el mensaje a la gente. Pero a los fariseos les daba durísimo. Entonces, ahí es donde vemos lo que es el planteamiento de lo que vamos a colocar hoy en la esfera teológica de Jesús. Pero, ¿qué fue lo que enseñó Jesús que trastornó su generación? ¿Cuál fue la doctrina de Jesús? ¿Cómo reinterpretó la ley? La lección de hoy nos enseñará sobre lo que se oía en los días de Jesús y lo que Jesús quiso enseñarnos. Bueno, Entonces, primero, arranquemos con esto, lo que se oía en los días de Jesús. Yo pienso que en aquellos días hubo tres voces fuertes, que eran las voces más escuchadas por todo Israel. La voz de Juan el Bautista, la voz de los fariseos y la voz de Jesús. Fueron las voces que más escucharon. La voz de Juan el Bautista, la voz de los fariseos y la voz de Jesús. La gente escuchaba más a los fariseos que a los escribas. La gente le creía más a los fariseos que a los sacerdotes. La gente apreciaba más a los fariseos que a los saduceos. Por eso oían más la formación de los fariseos. Pero vamos a mirar por un momentico cuál fue la predicación de Juan el Bautista. Juan fue el profeta en el que se rompió 400 años de silencio. Hijo de sacerdotes, pero llamado a ser diferente. Su ministerio se desarrolló junto al río Jordán y allí bautizaba a los que a él iban. Aunque fue diferente a los fariseos y religiosos de su época, aún en él había esencia religiosa. Juan es el hijo de un sacerdote llamado Zacarías, que tuvo una experiencia en el templo de Dios. El ángel se le aparece y el ángel le dice, voy a darles un hijo a ti y a tu mujer, se llamará Juan, este muchacho tiene un ministerio para bendecir la nación. Juan lo levantaron como nazareno, lo levantaron con prohibiciones, lo levantaron sin tomar vino, sin contarle el cabello, sin comer cierto tipo de comida. A Juan lo apartaron y dice la Biblia que Juan vivió en el desierto. Juan no comió todo tipo de comida. Él comía langostas, silvestres y miel. Él vestía con ropa de camello como Elías. Juan fue un loco. Pero lo más violento de Juan no fue su pinta, fue su mensaje. Juan tenía una lengua violenta. Ese loco era bravo. Decía la verdad. Sí, Juan, yo pienso que Juan es muy parecido a muchas personas que yo conozco hoy que no tienen pelo en la lengua, la suelta. Yo aprecio mucho la sinceridad, pero yo pienso que la gente sincera tiene que estar muy arropada de gracia y de sabiduría. Porque usted no puede andar diciendo la verdad porque sí. Es que yo dije la verdad. La verdad tiene que ser bien dicha y tiene que decirse en el momento preciso. Juan tenía una lengua mordaz. Y mire cómo fue la predicación de Juan. Su ministerio se desarrolló bajo el bautismo de arrepentimiento. Eso fue lo que él enseñó. Mire, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 4 dice, Juan bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que en aquel momento, como que se había abierto una puerta de salvación también, no como la de Cristo, y era que la gente podía ser bautizada. Y ahí Dios había colocado un canal para que la gente fuera arrepentida. Pero escúchenlo, pero la gente era arrepentida bajo el mismo modelo de la ley. ¿Cuál era el modelo de la ley? Que tan pronto pecara, se activaba otra vez todo. Recuerden que cada año la ley tenía que hacer un sacrificio una vez al año para perdonar los pecados de este año, del 2016. Y el otro año, los pecados del 2017. O sea, era una cosa porque usted siempre. Y entonces Juan tenía ese ministerio. Llamaba a la gente al arrepentimiento y los bautizaba y decía, bueno, pilas con esta forma de vivir, guárdese. Pero más sin embargo, ningún proceso fue completo hasta que vino Cristo. Todos fueron a medias. Mire más el mensaje de Juan. Aunque predicaba el reino, no conocía la vida del reino. En Marcos 3, versículo 2 dice, ¿Sí es 3.2? No, Mateo. Bueno, no lo busquemos. Mateo 3.2 dice que él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hablaba de reino, pero él no caminó en el reino. Juan, el texto que aparece ahí, Juan 10.41 dice que Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Nunca. Y una de las manifestaciones del reino es caminar en el poder sobrenatural y ver cosas sobrenaturales. Usted nunca ve que Juan haya liberado un endemoniado. Juan nunca sanó un enfermo. Juan simplemente fue un predicador. Y hoy en día hay muchos cristianos así, que hablan de Jesús, conocen de Jesús, y dicen, ve aquí el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es... Y la gente habla de Jesús, la gente conoce a Jesús, la gente habla de arrepentimiento, la gente habla de salvación, de vida eterna, pero en su vida no pasa nada. Pastor, una pregunta, si no me cargan con usted. Los bautistas, la doctrina de los bautistas es basada en qué. Bueno, ellos, los bautistas toman su nombre basado en este ministerio, en el ministerio de Juan, ¿cierto? Para ellos, como el sello de su ministerio es el bautismo. Y con el bautismo arrancan un proceso de discipulado y de formación. Pero en esencia captaron como el mismo espíritu de Juan. Lo captaron. Porque usted se da cuenta que Juan no fue un hombre del espíritu. Juan solamente experimentó el Espíritu Santo cuando Jesús estaba en el vientre. Y cuando vio a Jesús, pero el Espíritu vino sobre Jesús, no sobre Juan. Entonces usted ve que la mayoría de esas comunidades son muy bibliocéntricas, muy cristocéntricas, muy consagradas, gente que ama a Dios, gente que estudia la palabra, pero en ellos no hay una vida espiritual. No hay la revelación del reino. Y esto le pasó a Juan, ¿cierto? Entonces Juan conocía el lenguaje del reino, pero no lo experimentó el reino. Lo otro que vivió Juan, su predicación fue de arrepentimiento y juicio. Y ese texto sí quiero que lo leamos. Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras. Mire eso. Oiga, qué cosa tan brava. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¡ay! ¿Qué hacemos? Claro, es que ese es el típico sermón, ¿diez cuál? Se va para el infierno. Si usted no se arrepiente, se va para el infierno y allá el diablo le va a chuzar y los gusanos van a salir y mejor dicho, iba a ser eternamente y allá se va a encontrar con su suegro y con su suegra. Y eso. Y la gente entonces, Juan usaba un evangelio de juicio. El evangelio de juicio. Y el evangelio de juicio, claro, la gente se convierte más por temor que por amor. ¿Cierto? Entonces, y el pueblo de Israel, si bien muchas veces fue un pueblo pagano, pero ellos tenían bases muy espirituales. Y ellos le tenían en cierto sentido mucho temor al juicio de Dios, porque ellos ya habían experimentado lo que era caer en manos de un Dios viviente. Entonces, y ellos sabían que Juan era profeta. Entonces ellos dicen, uy, aparece este hombre, después de 400 años no viene profeta, y el que viene, viene a mandarnos para el infierno. No, pues hay que... Sí, entonces ese era el mensaje de Juan. Ahora, el pueblo, su ministerio fue preparar el camino para el Señor. Ese fue en esencia el ministerio de Juan. Por favor, váyase un momentico a Juan capítulo 1. Aquí vamos a mirar mucha Biblia porque estamos en un estudio bíblico. Juan capítulo 1, versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén en sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿quién eres? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: ¿eres Elías? No. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y a los que habían sido enviados eran los de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan la tenía clara. Juan dijo: yo no soy el Cristo. No me miren a mí. Yo no soy el importante. Hay uno que viene. Hay uno que viene. Que yo no soy digno de desatar siquiera su calzado. Entonces, cuando Jesús llega, niños, el ministerio más poderoso que había en Israel era el de Juan. Es tan así que cuando Jesús empieza el ministerio, Jesús no va donde Anás ni Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Jesús va donde Juan y le dice: Juan, yo necesito su bendición ministerial y sacerdotal. Ahora, ¿Jesús lo necesitaba? No creo. Pero en el mundo espiritual se opera bajo autoridad. ¿Sabe lo que está haciendo Juan y Jesús? Juan está terminando su ciclo. Porque ya cuando empezó Jesús el ministerio, Juan termina su ministerio y le está diciendo a Jesús: aquí termino yo, ahora sigues tú. Por eso Juan dijo: es necesario que yo mengüe y él crezca. El bautismo de Jesús fue un endoso y un relevo ministerial. Y Jesús acudió a quien tenía la autoridad en ese momento. Entonces, dense cuenta que Jesús siempre operó bajo el principio de sujeción. Siempre lo hizo. Eso me parece que es una cuestión que vale la pena entender. Bueno, por eso la voz de Juan era tan conocida. La gente, y por allá dice un texto, bueno, me parece que este texto vale la pena leerlo también. Váyase a Mateo. Terminemos con Juan, Mateo capítulo 14. Terminemos de leer a Juan porque me parece que esto es muy importante. Que usted escuche cómo era el ministerio de Juan tan violento. Porque este Juan no tenía pelos en la lengua. Juan, en Mateo 14, versículo 1 dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, porque en él actúan estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Oiga, Juan se le fue al rey porque el rey le quitó la mujer al hermano. El rey le quitó la mujer al hermano. Es como si el presidente Santos le quitara la mujer a Pacho Santos. O se la quitara, bueno, y entonces va un profeta y le dice: a usted le queda, delante de Dios usted está en pecado. Y entonces el rey dijo que lo cogió y lo botó a la cárcel. Pero el rey no lo quería matar. Mire lo que dice el texto. 6. El 5. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, la gente sabía que la voz de Dios en ese momento para Israel era el profeta. Entonces Juan tenía un peso ministerial muy poderoso en Israel. Pero ya Juan muere. Cuando el ministerio de Jesús arranca, a los pocos días muere Juan. Y Juan muere de una manera terrible. Juan muere de una manera injusta. La mujer aquella, la que cambió de marido, odiaba a Juan. Lo odiaba. Y dice que un día la hija de aquella mujer, no sé si también era hija de Herodes, estaba cumpliendo años y la niña danzó para el rey. Y el hombre quedó encantado como su niña danzó y el rey le dijo, mi amor, ¿qué me pides? La niña no sabía qué pedir y fue a hablar con la mamá. La mamá le dijo, mi hijita, el mejor regalo que nos pueden dar hoy es que nos traigan la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Y cuando el hombre escuchó esa petición, dice que el hombre se conmovió, pero por causa de la promesa, él dijo, vaya y maten a Juan. Y le trajeron la cabeza de Juan en una bandeja. Esto es una cosa impresionante, pero así terminó el ministerio de Juan. Y cuando Jesús habla de Juan, Jesús dijo, no se ha levantado uno solo como él en la tierra. Entre los hombres, Juan es el más grande, pero escuchen, pero en el reino es el más pequeño. Escuchen. Entre los hombres es el más grande, pero en el reino es el más pequeño. ¿Por qué está diciendo eso Jesús? ¿A qué se refiere con el reino? Con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, como portadores del reino, somos el cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo de Dios. Juan nunca fue esto. Juan nunca pudo experimentar ser hijo. Juan no pudo experimentar ser redimido. Juan no pudo experimentar ser templo del Espíritu Santo. No pudo. Por eso, aunque Juan fue grande, Jesús dijo, ustedes, nosotros, somos más grandes que ese grande. Por causa del que habita en nosotros. ¿No le parece extraordinario? Es una cosa bellísima. Es una cosa bellísima. Y esta es parte de la doctrina de Cristo que vamos a enseñar. Bueno, la predicación de los fariseos. Vamos a darle rápido, niños, porque ustedes hablan mucho. Religiosamente, ellos aceptaban la palabra escrita como inspirada por Dios. Para el tiempo del ministerio terrenal de Jesucristo, esto habría sido lo que ahora es nuestro Antiguo Testamento. Pero ellos también le concedían igual autoridad a la tradición oral e intentaban defender su posición diciendo que ésta se remontaba hasta Moisés. Esto no era nada más que legalismo. Sin embargo, ellos permanecieron fieles a la palabra de Dios con referencia a ciertas doctrinas importantes. Miren lo que ellos pensaban de estas doctrinas. Creían que Dios controlaba todas las cosas, pero que las decisiones de las personas podían cambiar el curso de la vida. Y también yo lo creo igual, sin ser fariseo, ¿no? Pero yo lo creo. Segundo, creían en la resurrección de los muertos. También lo creemos. Creían en una vida después de la vida, con la correspondiente recompensa y castigo. O sea, ellos decían, el ser humano muere y cuando muere va a pasar algo. O le va bien o le va mal. Ellos creían eso. Y ellos creían en la existencia de ángeles y demonios. A diferencia de sus compadres, los saduceos. Que los saduceos ni creían en demonios, ni creían en la resurrección. No lo creían. Pero los fariseos tenían esto claro. Ahora, mire el texto. Ellos doctrinalmente no están fuera del orden. Lo que sí generó conflicto entre los fariseos y Jesús fue básicamente los temas de tipo alimentario, costumbres y ritos. Por ejemplo, mire lo que para ellos era importante. Reglas de pureza acerca de alimentos y vasijas para líquidos y alimentos. Por ejemplo, ellos eran los que si usted se sentaba a comer y no se bañaba las manos, de una vez ustedes, ellos decían, usted está en la inmundicia, hijo del diablo, mire cómo es posible que no lave las manos. ¿Por qué? Porque para ellos era sinónimo de santidad. Para nosotros eso no tiene que ver con santidad, tiene que ver con higiene. Con higiene, ¿cierto? Pero para ellos esto era eso. Otra. Reglas de pureza acerca de cadáveres y tumbas. Por ejemplo, ellos no iban a un sepelio, ellos no iban a un cementerio, ellos a duras penas iban a un hospital a visitar enfermos. ¿Por qué? Porque ellos creían que lo que estaba pasando en la gente, que eso era producto de pecado y todo eso, entonces ellos decían, no nos acercamos a esa gente porque nos contaminamos. Y con un muerto, pues con más veras se contaminaban. Entonces ellos tenían cierta repulsión a enfermos, a todos. Usted recordará, por ejemplo, el caso de los leprosos. Los leprosos eran expulsados y los fariseos ni los tocaban ni se acercaban. Incluso con los gentiles, ellos no tenían contacto con la gente. Cuando Leví se convirtió, la gente le decía a Jesús, pero ¿cómo es que usted se sienta a comer con pecadores y con gentiles y le da lo mismo? Porque para ellos todo esto era un asunto de espiritualidad. La otra, reglas de pureza sobre el culto y el templo. Ellos tenían una cantidad de bobadas frente al tema del templo, frente al tema del culto, que usted no se podía parar así, que usted no se podía sentar así, que usted no podía cantar más alto que otros, que usted no podía orar así, que usted no podía llorar, que era una cosa terrible. Y ellos en el templo se la pasaban vigilando en el templo, eran como los guardianes del templo, para que nadie hiciera nada que no estaba escrito dentro de ellos. Era una cosa espantosa, ¿cierto? Muy, muy horrible. La otra, ellos en cuanto al diezmo y los tributos y derechos sacerdotales, ellos lo enseñaban, pero a veces ellos, y ya lo van a ver aquí más adelante, que para ellos era más importante el dar que el corazón. Era más importante diezmar, pero no era importante el cómo vivo. ¿Cierto? Hay gente, que para mí esto es un tema de mucha como confrontación, que hay gente que yo he llegado a escuchar, y me dicen, pastor, yo conocí un principio muy grande en la Biblia, el diezmo. Hay gente que me dice, pastor, para mí el diezmo es un principio impresionante y yo entendí que es una bendición. Aunque estoy mal, aunque estoy en adulterio o aunque estoy en pecado moral, pastor, pero la persona dice, pero yo entiendo que el dar para mí es una bendición. Pero no tiene la misma revelación frente al pecado en su vida. ¿Sí? Sino que sigue viviendo una vida desordenada, pero tiene revelación en otras cosas. Esto le pasaba a los fariseos. Ellos tenían claro el concepto del dar, el concepto del tributo, pero en cuanto a su vida, ellos vivían otra cosa. La otra, la observancia del sábado y de las fiestas. Oiga, qué cosa tan aburridora. Si Jesús tuvo problema con alguien, fue con ellos. Lo que pasa es que el Señor Jesús, como yo le dije hace un momentico, a él como que le fascinaba picarles la lengua. O sea, Jesús conocía cómo eran. Jesús sabía los canzones que eran. Y Jesús llegaba a la sinagoga el sábado y se sentaba. Y él veía a un enfermo y le picaba. Y le picaba. Y Jesús, ay Dios mío, ¿qué hago? Y el enfermo ahí todo tullidito, así, todo tullidito. Y los fariseos enseñando. Y Jesús dice, ay, un momentico, ¿puedo orar? Y ponía la mano y se le iba la joroba. Se le iba la muerte. Y los fariseos veían el milagro y decían, pero Jesús, ¿cómo es posible? Habiendo tantos días para sanar, usted le da por sanar hoy, el día que no se puede. Y Jesús se indignaba. Y había unas peloteras con ellos. Entonces, para ellos el sábado era más importante el día que la gente. O sea, si la gente se está muriendo, ellos decían que se muera, hoy es sábado, no podemos hacer nada. Y Jesús les dijo, y entonces, si ustedes se dan cuenta que su buey o su ternero se está muriendo y se está ahogando, lo dejan ahogar. Insensatos. Esta gente vale más que un animal de esos. ¿Ah? Entonces, pero para ellos, ellos no podían hacer. En alguna ocasión, Jesús iba por el campo un sábado y los apóstoles cogieron espigas de trigo y estaban comiendo. Y se indignaron los fariseos, dijeron, pero ¿cómo es posible que hoy, el día del Señor, ustedes cojan espigas y se daban golpes de pecho? Pero no es justo, qué dolor debe estar sintiendo Dios. Y Jesús les quería pegar bofetadas. Pero ya vamos a ver ahorita parte del reclamo de Jesús contra ellos. El matrimonio y el divorcio. Ellos tenían un concepto muy moralista y muy fanático sobre el tema del divorcio y el tema del matrimonio. En los días de Jesús, ¿usted ha escuchado esa frase que dice que Jesús dijo que será auxiliar de la carne y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre y que el divorciado es eso? ¿Sabe por qué Jesús tuvo que ser tan estricto frente al tema del divorcio? Porque resulta que el pueblo judío había entrado en una práctica que se venía incluso desde Malaquías. Porque en Malaquías hay un llamado a renovar el voto con la mujer de su juventud. Porque resulta que el pueblo judío se casaban, escuchen, se casaban y llegaban a la luna de miel y de pronto salían de la luna de miel y llegaban a la casa y el primer día que la mujer cocinaba, la primera semana que la mujer cocinaba, al hombre no le gustaba. Ni lo que cocinaba, ni cómo comía, o de pronto se daba cuenta que la mujer roncaba, o de pronto se daba cuenta que tenía mal aliento, y entonces el hombre se indignaba. ¿Verdad? Es cierto. O sea, créanme que esto fue lo que pasó, porque la Biblia dice que ellos pedían carta de divorcio y carta de repudio. Entonces iban al sumo sacerdote y le decían, sacerdote, es que me di cuenta que mi mujer ronca mucho y yo no he podido dormir y llevamos casados un mes, 6 meses, 5 meses, yo le pido el favor que me dé una carta de divorcio porque yo con ella no puedo vivir. Y esto era avalado por los fariseos, porque también ellos lo practicaban. Entonces, y votaban las muchachas. ¿Y sabe qué era lo más violento? Que nadie se quería volver a casar con una divorciada. Porque le habían dado carta de ¿qué? Entonces, que a usted le dijeran, no, pues, tenga cuidado con Esperancita, que esa ronca. No. Entonces, se corría la bola. Entonces, el esposo se separaba y se corría la bola. Decía, Esperancita, ¿cómo va con el ronquido? Todo el mundo la conocía en la calle. ¿Cómo va con el ronquido? Pregunta, ¿quién se quería casar con la roncona? Nadie. ¿Con la roncona? Nadie. Y cuando Jesús ve eso, a Jesús lo indigna. Lo indigna. Ahora, Jesús se da cuenta que parte de la teología de los fariseos es que los fariseos morbosos, ve la gente, ya lo van a tocar acá. Jesús ve que la gente es morbosa, verde. Ve que los hombres son lujuriosos, ve que los hombres son lasciviosos. Pero lo único que castiga la ley es el adulterio. Con el sexo. Entonces, el hombre podía ser morboso, palabra verdes, viejo verde, que podía desnudar a una mujer y no pasaba nada. Usted sigue siendo santo. Hasta que no se acueste con ella, no va a pasar. Y eso lo avalaba a los fariseos. Por eso el tema de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? El tema de la mujer adúltera cuando es encontrada fue el escándalo porque fue encontrada en adulterio. Pero Jesús replanteó eso y ya lo vamos a ver. Entonces, esto tenía que ver con lo que ellos vivían. Ahora, en Mateo 13, váyase un momentico acá, ¿qué Mateo es? A ver, no es 13, Mateo 23. Si tiene un marcador, subraye por un momento, primero el título, Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Sí? Jesús los acusa. Fue el momento de indignación, creo que más grande que Jesús tuvo, que ya como que se le colmó la copa, Y pues recuerde que ya aquí está a punto de ser entregado. Él dijo ya, me voy, pero antes de irme se la canto. Les canto la tarde. Y en el capítulo 23... Sí, sí. En el capítulo 23, este capítulo, ¿sabe cómo lo llaman? Los siete ayes de Jesús. Se los voy a subrayar. Primer ay, versículo 13. Subraya ahí donde dice, más ay. Segundo ay, versículo 14. Ay de vosotros. Tercer ay, 15. Ay de vosotros. Cuarto ay, 16. Ay de vosotros, guía de ciegos. Uy, qué cosa tan impresionante. Mire el 17. Insensatos y ciegos. La otra, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enebro y el comino, dejando lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, como quien dice, ellos diezmaban todo. Si a ellos les daban, por ejemplo, si les regalaban una libra de arroz, ellos sacaban el diezmo de la libra. Decía, aquí están, Señor, entonces los 50 gramos de diezmo. Porque la libra son 500 gramos, ¿cierto? Entonces sacaban el diezmo y traían 50 gramos al templo. Les daban un racimo de plátanos, contaban los plátanos y sacaban el diezmo. Ellos diezmaban de todo. Pero no había ni fe, ni justicia, ni misericordia. La otra. ¿En cuál voy? ¿Qué versículo? 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¡Uy! ¡Qué cosa tan violenta! ¡Qué cosa tan violenta! O sea, Jesús les canta la tabla. Y el 29 dice, ¡ay de vosotros, escribas, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre. O sea, ¿sabe qué están diciendo? Si nosotros hubiéramos estado en los días de ellos, hubiéramos evitado tanta calamidad. Jesús les dice, hipócritas, tratando de tapar con su espiritualidad mentirosa el pecado que está guardado. O sea, estos hay. Esa palabra hay, cuando se pronunciaba en el concepto hebreo, era una palabra como de dolor, de tristeza, de indignación, de rabia. Sí, era una cosa brava. Por favor, miren ahí lo que aparece en los siete ayes de Jesús. Aquí Jesús dirige una serie de siete ayes contra los fariseos hipócritas. La palabra griega para ay es uai. Es difícil de traducir porque incluye no solo ira, sino también lástima. Jesús no pronunció estos ayes con odio o amargura, sino con un sentido de tristeza compasiva, de angustia y dolor. Y miren lo que les dijo en esos ayes. Ahí se lo resumo. Primer ay, ustedes cierran el cielo para los demás y para ustedes mismos. Corrijan esa palabra ahí. Y para ustedes mismos. Es que le leo el texto, el 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los otros. Mire eso tan impresionante. Otro, ustedes colocan a las personas cargas imposibles de llevar. Oiga, como quien dice, ustedes quieren que la gente conozca a Dios, pero cuando la gente llega a Dios, les imponen cargas que no han podido, porque ellos trabajaban mucho haciendo prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Era la gente que no era judía, que abrazaba la cultura judía, abrazaba la ley judía y se convertían al judaísmo. Prosélitos. Prosélito, con ese, prosélito, tilde en la E. Entonces, los fariseos tenían ese pensamiento de judaizar al mundo. Pero ellos cuando traían a alguien, lo discipulaban con la ley. Y Jesús dijo, ustedes cuando convierten a alguien, le ponen tantas cargas que ni siquiera ustedes mismos han podido llevar. Hipócritas. ¿Cierto? Hipócritas. Entonces, la otra. Ustedes alejan a la gente de Dios como ustedes mismos lo estaban. Ustedes imponen tradiciones de hombres y no la palabra de Dios. Ustedes se detienen en lo insignificante y no en lo realmente importante. Ustedes usan la apariencia para ocultar su mundo privado y corrupto. Ustedes se muestran religiosos para cubrir su propio pecado. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Qué bravo, ¿cierto? Por eso, la confrontación de Cristo contra esos locos fue violenta. Porque Jesús nunca tuvo pelos en la lengua para cantarles a ellos la verdad. Porque Jesús decía, por causa de gente como ustedes, es que el pueblo está como está. Porque miren lo que estaba pasando. El sacerdocio prostituido. Porque Jesús llegó al templo y volcó las mesas. Porque el templo se había convertido en un negocio. Esta gente llena de mentiras. Los saduceos no le importaba el pueblo, sino la plata. Recuerden que dijimos que era la parte estrato más alto. Ellos eran los que tenían negocios con el imperio. O sea, cuando Jesús ve, nadie está a favor del pueblo, nadie. Todo mundo los roba, los engaña, los utiliza. Y por allá hay un texto que dice que los fariseos, cuando repartían la mesada de las viejitas, de la plata, porque el gobierno le daba plata a las viejitas, los fariseos iban y le sacaban la plata de las casas a las viejitas, del plan social de la época. Oiga, qué impresionante. Jesús dijo, ustedes van a la casa de las pobres viejitas, de las viudas, y les quitan la plata, el día del pago, van y que les hagan el cipote almuerzo. Y entonces de la plata a las mesadas de las viejitas le hacen el almuerzo, y después de que le hacen el almuerzo, se llevan la plata y las ofrendas. ¿Qué es eso? O sea, Jesús les dio muy duro. Y ahí es cuando aparece entonces Jesús con su doctrina. Miremos por un momentico esto, que esto es muy chévere. Dice, Jesús el maestro de maestros, que con su metodología y enseñanza modificó por completo la forma de ver y de relacionarse con Dios y con su prójimo. Jesús, con su doctrina, partió la historia. Es importante recalcar que Jesús no estuvo con los doctores de las escuelas teológicas de la época, ni hizo parte de los privilegiados académicos de entonces. ¿Se acuerdan el texto que Juan que leímos? El Sanedrín. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que la gente dice, ¿y este por qué sabe tanto si no tiene letras? Ya leímos ese texto. Él, a lo mucho, tuvo encuentro previo a los 12 años con algunos maestros de la ley. ¿Se acuerdan de cuando era niño? Y asistía permanentemente los sábados a la sinagoga en Nazaret. Jesús, niños, Jesús fue un asiduo asistente a la sinagoga los días sábados, cuando era joven, cuando era adolescente y cuando era niño. Por favor, mire Lucas capítulo 4. Este texto le va a usted a corroborar, porque ahorita estábamos antes entre clase, estábamos hablando sobre la infancia de Jesús. La Biblia siempre nos dice que Jesús estuvo con sus padres. Por ejemplo, les leo un versículo para eso. Miremos el 4:16. Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él se levantó, dice que se crió ¿en dónde? En Nazaret. O sea, Jesús fue levantado en esa tierra, fue criado en esa tierra y él acostumbraba a ir a esa sinagoga. Y cuando llegó a esa sinagoga es que le encontró el texto que hablaba sobre su ministerio. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. ¿No fue cuando había los rollos de Isaías? Pastor, ¿y los nazarenos eran demasiado religiosos, cierto? Sí. La semana pasada vimos que los nazarenos como que se fueron convirtiendo en un grupo llamado los esenios, que fue un grupo, fue un grupo mucho más radical que los fariseos, pero ellos se aislaban. Entonces, ese material se lo vamos a pasar la próxima, en estos días. Póngale cuidado. Ahora, ¿cuál fue la doctrina de Jesús? Vamos a hacer una lectura rápida sobre esto. Lectura. Primero, el Evangelio de Jesús. Yo creería que ese lo presento como su primer propuesta teológica. Fue su Evangelio. Marcos 1:1 dice así. Lo busco y lo leo. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Arranca diciendo que Jesús inició su ministerio hablando del Evangelio de Dios. Pónganle cuidado. Marcos comienza su Evangelio haciendo una importante afirmación. El Evangelio es de Jesucristo. Las buenas nuevas vienen del cielo. ¿Qué quería decir esto? Primero, el Evangelio trata acerca de Jesucristo. Es cierto que a través de sus relatos nos vamos a encontrar con muchas personas, pero es la persona de Jesucristo quien resplandece sobre todos los demás, mostrando su gloria única e inigualable. Sin Él, en el centro, toda la narración pierde su brillo y su vida. El Evangelio tiene su origen y consumación en Jesucristo. El Evangelio revela el plan de Dios para la salvación del hombre. Y este plan tiene su sólido fundamento en dos hechos claves en la vida de Jesucristo: su muerte y su resurrección. Solo podemos ser salvos de nuestro pecado por la fe y la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En esto consiste el Evangelio. Entonces, Jesús arranca diciendo: hay unas buenas nuevas. Las buenas nuevas es: hay salvación para todos. Arranca un nuevo episodio para el ser humano, y arranca Jesús con la palabra evangelio, que la gente conocía la expresión, pero ya la palabra evangelio no viene de hombre a hombre, sino viene del cielo al hombre. ¿Sabes lo que significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias o buenas nuevas. Entonces, cuando usted llegaba a una casa y traía una buena noticia, usted decía: ¡Evangelio! Soy un evangélico. Soy portador de buenas noticias. Y entonces usted contaba: no, es que le tengo la noticia que se ganó la herencia. Le tengo la noticia que ya todo se dio a su favor. Y eso era lo que hacía el evangelio. Pero cuando viene Jesús, dice: yo vengo con unas buenas noticias, pero las noticias se las traigo del cielo. Y es que el tiempo del Dios Padre ha llegado para ustedes. El tiempo de perdón, de sanidad, de salvación. El año del jubileo, el tiempo de gracia viene sobre ustedes. Entonces, arranca la doctrina de Jesús. Segundo, hay una que no está ahí, pero quiero que por favor la coloque, que se me pasó. Jesús establece el nuevo nacimiento como una nueva dimensión relacional con Dios. El nuevo nacimiento como una nueva dimensión relacional con Dios. Colóquela ahí donde pueda escríbala. Relacional con Dios. ¿Qué significa esto? En los días antes de Jesús, nadie hablaba de nuevo nacimiento. Y es curioso que la palabra nuevo nacimiento, Jesús la menciona una sola vez. ¿Con qué tipo de persona? ¿Con quién? ¿Y Nicodemo era? ¿Era? Váyanse a Juan. Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, a quien Jesús le habla de nuevo nacimiento es a un fariseo. Porque para ellos la salvación era por obras y por ley. Jesús le dijo: no, papito. Si usted quiere entrar en el reino y usted quiere ver el reino, usted tiene que volver a empezar de cero. Tiene que volver a nacer. Y Nicodemo dijo: pero ¿cómo yo siendo viejo puedo volver a entrar al vientre de mamá? No entiendo. Y Jesús le dijo, no, papá, es que no es de la carne, es nacer en su espíritu, es volver a vivir. Ellos no lo entendían, pero Jesús planteó una verdad. ¿Qué verdad? Que el ser humano no se salva por la ley. El ser humano tiene que volver a nacer en el espíritu para ser diferente. Las normas, escúchelo, las prohibiciones, por ejemplo, usted puede colocarle a sus hijos órdenes, decretos, decirle, usted no puede hacer esto, no puede, y usted se da cuenta que eso no va a servir. Hasta que su hijo no sea redimido y haya tenido un encuentro con Cristo, hay cosas que él no va a cambiar. Porque la ley como norma no cambia. Lo único que modifica la conducta del ser humano es Cristo. Y por eso Jesús le está diciendo a un principal fariseo, le dice, papá, ustedes han enseñado a obedecer a la ley, pero yo le digo una cosa, antes que la ley, usted tiene que volver a nacer de nuevo y empezar de cero. El hombre quedó choqueado, pero el hombre caminó con Jesús y el hombre le creyó a Jesús. Miren, es en la Biblia, de pronto me equivoco, pero es el único fariseo que yo veo que siguió a Jesús. No veo otro. Por allá hay otro texto, creo que dice que algunos sacerdotes seguían a Jesús, pero fariseo como tal, no. Y este hombre le copió a Jesús y caminó con Jesús. Entonces el nuevo nacimiento es inherente. Tercero, establece el reino como el nuevo ámbito espiritual. En Marcos 1 dice, el reino de los cielos está entre vosotros. ¡Ah! Niños, recuerde que Juan, la predicación de Juan era esta, arrepentíos porque viene el reino de los cielos. Cuando Jesús llega y dice, muchachos, relájense, llegó el reino. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde es el rey? Jesús decía, llegó el reino. Ahora, el reino llega no como lo concebían los judíos, porque los judíos esperaban un reino de guerra, de espada, de corona, no. Pero el reino era un ambiente espiritual que se estaba estableciendo en la tierra. La oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, Padre, que tu reino venga. Y cuando Jesús llegó, el reino de los cielos se estableció. Ahora, ¿qué trae el reino de los cielos? Ahí lo planteo. El reino de los cielos es sanidad, liberación y revelación. ¿Sí lo encontraron? Recuerde que Juan habló de reino, pero Juan no vio esto. Cuando Jesús conectó al ser humano con el reino, ¿qué es el reino? El reino es la dimensión del cielo operando en la tierra. Eso es reino. La vida del reino pasando en la tierra. Entonces, pregunta, ¿en el cielo hay enfermos? No. Aquí tampoco deben haber. ¿En el cielo hay demonios? Oiga, los demonios que había, los botaron. Los botaron. ¿En el reino hay ignorancia? No. Entonces, ¿cuál sería el asombro de la gente? Por primera vez, escúchelo, Jesús va caminando por la calle. Y una persona endemoniada cuando lo ve empieza a gritar. Y la gente empieza a convulsionar y a tirarse en el suelo. La gente de aquellos días no había visto eso. Aunque los fariseos enseñaban sobre demonios, pero la gente no había visto las manifestaciones demoníacas de esa manera. ¿Por qué? Porque no había nadie que confrontara a los demonios. Escuchen, solo el reino confronta tinieblas, no el evangelio bautista. El evangelio bautista los juega y los moja, pero no los expulsa. Pero el evangelio del reino confrontó. Y cuando Jesús vio ¿sabe lo que decían los demonios? ¿Por qué has venido, Jesús, antes de tiempo para atormentarnos? Los demonios le decían, yo te conozco y sé quién eres. Y Jesús les decía, se callan. Nadie puede decir quién soy. Se callan. Y los demonios se callaban. Porque los demonios lo conocían. Porque sabían que él era el Hijo de Dios. Y cuando Jesús viene, dice que él empezó a expulsar demonios. Y la gente es libre. Y la gente libre. Y las sanidades. Y la revelación de la palabra. Por eso la gente decía, cuando escuchaban a Jesús, decía, pero ¿qué es esta maravilla que escuchamos? Jesús decía, es lo mismo pero diferente. Es lo mismo pero diferente. Es el mismo Dios con otra ropa. Es la misma palabra pero con otro espíritu. Esto es reino. O sea, Jesús imparte y dice, en medio de tanta religiosidad tiene que haber una atmósfera diferente. Y esta la trajo Jesús. La otra... Mija, los demonios, igual que pasó en el libro... Lo mismo que pasó en el libro de Marcos, ¿cierto? ¿Leamos Marcos? Marcos capítulo 5. Este texto, a mí este texto me parece, este texto me parece muy importante. Pónganle cuidado, chamos, chamas, chamitos. Es importante entender este concepto. A veces hay mucha gente que cuestiona este concepto o esta expresión, pero yo soy de los que creo que esto todavía existe hoy. Jesús llegó y se encontró con una de las personas más endemoniadas que la Biblia habla, llamado el endemoniado de Gadara. Un muchacho dice que cuando fue el único demonio que habló con Jesús, y Jesús le pregunta al endemoniado y le dice, ¿usted cómo se llama? El demonio no tenía nombre. El demonio le dijo, somos muchos, por eso somos una legión. La legión era un regimiento romano que contaba con mínimo 2.000 soldados. O sea que en este muchacho aproximadamente habían 2.000 demonios. Lo golpeaban, él se daba contra las piedras, contra las paredes, él se daba puños. A él lo querían amarrar y no podían. Cuando el muchacho vio a Jesús se le vino corriendo y el demonio cayó en el suelo, el muchacho cayó en el suelo. Y los demonios gritaban, y Jesús dice que lo reprendió. Cuando los demonios iban a salir, le dijeron, versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, legión me llamo, porque somos muchos, escúchelo. Y le rogaban, oiga, los demonios le están rogando a Jesús, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Oiga, ellos tenían un fortín en la ciudad. Ellos tenían un fortín ahí. Entonces, ¿qué dijeron los demonios? Sáquenos del cuerpo, pero no nos saque la gente, de esta persona. Y entonces dijeron, mira, allá hay un hato de cerdos. Entonces Jesús les dijo, listo, métanse en los cerdos. Y los demonios fueron y se metieron en los cerdos. Y los cerdos se fueron corriendo, porque era un precipicio, un acantilado. Y los cerdos se botaron al mar. Oiga, la pregunta, ¿los cerdos se ahogaron? ¿Los demonios se ahogaron? ¿Los demonios a dónde quedaron? Quedaron buscando otro cuerpo donde habitar. Los demonios generalmente... Los demonios son expulsados, ¿cierto? Son atados. Oiga, pero quiero que me entienda esto. En el mundo espiritual en que nosotros estamos moviéndonos, la iglesia ata demonios, el mundo ocultista los desata. Las tinieblas desatan demonios. Las tinieblas envían demonios. Hacen pactos para que... Entonces, por eso es una confrontación espiritual. ¿Sí? Entonces, el primero que pudo manifestar esto en la tierra fue Cristo. Por eso la gente dijo, ¡uy, qué cosa tan impresionante! ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús trajo el reino. Y esto es reino. El reino es una congregación y un creyente que manifieste la gloria de Dios. Con sanidades, con prodigios, con milagros. Por eso Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y empieza Jesús a hablar. Y tomarán serpientes y escorpiones y ninguna cosa. Sobre el áspid pondré las piedras. O sea, una cosa impresionante. Entonces, esto fue la doctrina de Jesús. Lo otro que Jesús estableció, enseñó un nuevo nivel relacional con el Padre. Esto es bellísimo. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, dijo, ustedes cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? El texto que aparece ahí, Juan 14, 6, dice así, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Por primera vez, el pueblo de Israel oía la expresión Padre de esa manera. Jesús da una nueva apertura. Él abre el camino para que vean a Dios como Padre y no como Jehová. Qué extraordinario, ¿cierto? Por eso, mire Juan 5. Juan 5, 17 y 18. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los benditos dijeron, pero ¿cómo así que Dios? Si Dios es uno. ¿Y dónde está pues la mamá de Dios? ¿Dónde está pues la esposa de Dios? ¿Cómo así? Claro, el tema de Cristo, de Hijo de Dios, fue muy duro para ellos. Y Jesús dice, el que ustedes siempre han adorado como Jehová, más que ser un Dios bravo, riguroso y estricto, Él es un Padre amoroso, Él es un Padre tierno. Y dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, este papá dará cosas mucho más buenas a los que se la pidan. Y Jesús está enseñándoles el concepto de paternidad que ellos no pudieron tener. No lo entendían. Pero Él trae una doctrina diferente. No vean a Dios como Jehová. Vean a Dios como Padre. Ah, en esa cabeza de cabezones duras, este sermón no entró. Y esta fue una de las razones por las cuales a Jesús lo llevaron a la cruz. Otra, establece una revelación más profunda sobre la oración. Jesús elevó la oración a una intimidad más profunda, la llevó a la recámara. ¿Se acuerdan? Y tú en tu puerta cerrada. Y la reformateó del modelo tradicional de los fariseos. La Biblia dice que los fariseos se paraban en las esquinas y en las plazas y hacían largas oraciones. Y aquí que todo el mundo los oía. Jesús dijo, no, usted no tiene que orar así. Apártese a sola con papá. La oración verdadera es Dios y usted, cara a cara. Ellos no tenían ese modelo de oración. Ellos oraban congregacionalmente. Ellos hacían oraciones, se llamaban oraciones congregacionales. Y era que el sacerdote decía, vamos a orar, repitan conmigo. Y el sacerdote oraba y todos repetían. Y todos se iban y se acabó la oración. Jesús dijo, no. Hay una oración mucho más profunda y es, entra a tu recámara y cierra la puerta y el Dios que te oye en lo secreto, vive en lo secreto y te recompensará el público. Entonces, la gente aprendió a entender que con el Padre se podía tener comunión. Oiga, no en el templo, sino ¿en dónde? En la recámara. ¿Y la recámara dónde quedaba? En mi casa. Ay, entonces, la gente dice, ¿pero cómo así? O sea, ¿que no tengo que ir hasta allá? Les dijo, no, cierra la puerta. Y Jesús dijo, el que llama, se le abre. El que golpea, y empieza con esa vez, porque Jesús está diciendo, esto es para usted. Encuéntrese usted con Dios, vea a Dios como Padre, ámelo, pero relaciones usted con Él. O sea, Dios está cortando intermediarios entre el hombre y Dios. Y está diciendo al hombre, usted puede acercarse a Dios, búsquelo. Pero esto no era el modelo de los sacerdotes ni los fariseos. Todos ellos dependían del rito del templo. Y la gente dependía exclusivamente de ellos. Dios está tumbando intermediarios. La otra, establece una nueva comprensión del perdón como práctica de vida. En la oración del Padre Nuestro dice, perdónalos nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y después dice, perdonad hasta 70 veces 7. Jesús enseña que la ofensa no es razón suficiente para amargar el corazón y establece el perdón del hombre como condición para el perdón divino. Y va más allá, determina cómo lidiar con el ofensor. ¿Se lo tengo que regalar? ¿No me puedo ir sin leerles esto? ¿No me puedo ir sin leer esto? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, es impresionante cómo Jesús empieza. Versículo 38 dice, oísteis, ¿qué fue dicho? ¿Quién enseñó antes eso? ¿Los religiosos? ¿Qué enseñaron ellos? ¿Ojo por ojo? O sea, lo que habían enseñado los otros era ¿cuál? Véngase. Si a usted se le hicieron, hágale. Eso era la cultura de aquella época. Mire, entonces Jesús dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito, quita la túnica y déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga de una milla, ve con él dos. El que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oísteis además que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os sustrajan y os persiguen. Cuando Jesús les dijo eso, les dio un infarto a todos. Infarto colectivo. Porque ellos venían de la cultura de la venganza. Ahora que lo perdone. Y que ore para que Dios lo bendiga. Y que hable bien de fulanito. No, esto no está. Esto no está en el pensamiento de ellos. Pero, escúchelo, pero sí en la cultura de Cristo. Y nuestra cultura es de Cristo. Dígale al que está al lado suyo, usted no es fariseo, hermano mío. Nuestra cultura es la cultura del reino, la cultura de Cristo. Qué impresionante, ¿no? Mire, sigamos, que esto está bueno. Otra. Establece que las leyes y los días no fueron creados para oprimir al hombre, sino para bendecir al hombre. Jesús, de aposta, hace milagros el día sábado. De aposta. Y los fariseos se indignan, ¿y por qué? Y Jesús dijo, ¿sabe qué, papito? Es que lo que yo hago es porque yo soy Señor de los días. Leámoslo. Marcos. Oiga, es que Jesús es una cosa. Es agresivo. Jesús salió bravo. Oiga, Jesús salió bravo. Póngale cuidado. Marcos capítulo 2, versículo 23. Marcos 2, 23 dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¡Mira! ¿Por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto os digo que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Como quien dice, para ustedes el día de reposo es muy importante. Yo soy más importante que el día de reposo porque yo lo creé. ¿Qué van a hacer? Todo se indignó. O sea, Jesús está diciendo. Claro. Por eso Jesús acudió, porque es que Él está diciendo las cosas y la ley no fue creada para oprimir al hombre, fue para bendecir al hombre y todo lo creé yo. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes me van a decir, pues entonces, que es más importante lo que yo creé que el Creador. No, Señor, yo estoy por encima de todo. Claro, es una cosa muy brava. Otra. Esta, mire esta belleza. Le da un nuevo valor al problema del adulterio. Miremos, ahí estamos. Vamos a Mateo. Mateito capítulo 5. Oye, sea Mateo, que Jesús resolvió el problema. El Señor es un genio. Mateo capítulo 5, 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús le dice, el adulterio no es acto sexual, papito. El adulterio es la lujuria, la morbosidad, la malicia del corazón. Eso también es delante de Dios adulterio. Porque el hombre le puede ser infiel a su mujer en su mente y en su corazón. Jesús le dijo, y eso lo ve Dios, papito. Ahora, y después el Señor les da otro matracazo. Juan 8. Versículo 1 dice, el 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijo, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos enseña a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¡Qué bravo! Jesús dijo, dice que él empezó a escribir, ¿no? Empezó a escribir. Pastor, pero yo estaba chismeando porque si todos la vieron en el adulterio y se quedaron mirándola. El tema ahí es mucho más bravo con todo esto. Quiero que me entienda porque, escúchelo, les voy a enseñar dos cosas que son importantes. La primera, para el judío el pecado más grande que había era el adulterio. Y Jesús dijo una frase violenta, dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Lo primero que Jesús estableció fue esto. Fue, para Dios, todo pecado es igual. Todo pecado delante de Dios es igual. Es igual el que adultera como el que miente. El que roba 1 millón, el que roba 5 centavos. Es igual. Porque para Dios no hay cuantificación de qué tan grande fue mi pecado. Para Dios lo que cuenta es la infracción. Que sí es cierto que cada pecado trae su propia consecuencia. Entonces, Jesús establece y dice, lo primero, se peca con la mente, se peca con el corazón, se adultera con el corazón. Segundo, dejen de montarle persecución a todo el mundo por causa del adulterio. Porque si usted está libre de pecado, bote la piedra. Y dice que todos fueron acusados por su conciencia. Yo me imagino ahí el Espíritu Santo chuzándoles el corazón a todos y recordando. Y lo otro, es que, ¿usted recuerda que Jesús escribió en tierra? La pregunta, ¿qué escribió? Váyase a Jeremías. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Y ya nos quedan solamente dos y vamos terminando. Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de ti, de mí serán escritos. ¿En dónde? Otra vez. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Escúchenlo. Cuando Jesús empezó a escribir en el suelo, ¿sabe qué escribió? Nombres. Oiga, nombres. Y de pronto escribió un nombre y al nombre le colocó un pecado. Porque dice que los nombres de los que se apartarían de Jehová estarían escritos en el suelo en polvo. Y Jesús, me imagino que tomó esa expresión. Y cuando él empezó a mirar a la gente, vio que allá estaba fulanito y escribió fulanito. Escribió un nombre y dijo, borrachín. Y el viejo se le quedó en el suelo. Y él borró y escribió otro nombre. Mentiroso. Y todo el mundo empezó a verse reflejado y dijo, vamos antes de aquí, antes de que nos sigan contando. Y todo el mundo se fue. ¿Por qué? Porque Jesús le dio una nueva doctrina al tema del adulterio. Y es que el adulterio no solamente es un asunto sexual, es un asunto de emociones y de mente. Y segundo, el adulterio no es un pecado más grande que cualquier otro, que la consecuencia es muy dolorosa. Pero delante de Dios el pecado es igual. La otra, faltan dos, ya terminamos. Le da un nuevo valor al... Condensa todos los mandamientos y los profetas en un solo mandamiento. ¿En cuál? Amar a Dios. Jesús dijo, todos los mandamientos y los profetas están acá. Si usted cumple con esto, cumplió. Y entonces ellos decían, ¿y dónde quedan los 613 preceptos? El pueblo de Israel tenía 613 preceptos y mandamientos. Jesús dijo, no, todo condenso en dos. Porque si usted ama a Dios, usted no le falla a Dios. Y si usted ama a su prójimo, usted no lo va a robar, no lo va a engañar, no le va a mentir, no le va a quitar la mujer, nada de eso. Y él condensó todo en dos. Y le dijo a los apóstoles, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando tengan amor los unos por los otros. Y termino, da apertura en él a un nuevo pacto, dando por acabado el anterior. Jesús dijo, esta copa y esta sangre es un nuevo pacto. Aquí empezamos otra vez. Dios operó con Israel sobre pactos. Pacto de Adán, pacto de Noé, pacto de Abraham, pacto de Moisés. Israel operaba bajo el pacto de Moisés, la ley. Pero cuando viene Cristo dijo, aquí termina un pacto y arranca un nuevo pacto. Ya el pacto no va a ser de ley, ni de sangre, ni de sacrificios. Ahora el pacto va a ser solamente con un cordero, el cordero de Dios que soy yo. Y empezamos, y Jesús dijo, borrón y cuenta nueva. Pero el pueblo, y termino con esto, pero el pueblo no le creyó a Jesús. Conclusión, ni los fariseos, ni los religiosos judíos aceptaron a Jesús como su Mesías. ¿Por qué? Porque según ellos, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. Segundo, porque el cristianismo contradecía la teología judía completa. Porque Jesús no cumplió con los requisitos de Mesías que ellos tenían. Porque decían que Jesús usaba los textos de la ley de Dios y de la Torá erróneamente. Y porque la teología judía es nacionalista y la doctrina de Jesús universal. Dijeron, este Mesías no nos sirve. Pero aunque Jesús fue rechazado, mis niños, Jesús dijo, esta es mi doctrina. ¿Cómo la vieron? Qué lindo. Oiga, díganme que esto no nos cambia la manera. Esto es una cosa hermosísima. Oiga, le damos gracias a Dios y oramos. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te doy gracias por esta impartición, por esta palabra, por permitirnos conocerte, permitirnos amarte, enamorarnos de ti cada día. Te pido, Señor, que la revelación tuya venga a nuestro corazón y que podamos ser como tú, amarte, Señor amado, y vivir una vida, Señor, que estremezca esta sociedad. Rompamos paradigmas culturales, rompamos la religiosidad, Señor amado, y podamos predicar en la tierra la doctrina del cielo y la doctrina de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.